En Territorio Mac, nuestro compañero Jesús Ángel Hernández de Rojas, redactor de canalmac.es, físico y desarrollador en la Universidad de Valladolid, nos da su opinión y nos hace reflexionar sobre la actualidad de la Compañía de la Manzana y su entorno. Conectamos con Valladolid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaume. ¿Qué tal? Hoy nos quieres hablar de los distintos niveles de fanboy. ¿Cómo los clasificarías? Cuando llevas mucho tiempo en siendo un amante de una marca o de algo, me da igual, te das cuenta que eso es igual que las relaciones o cuando tienes un desagravio. Es muy similar, tienen los mismos pasos. Ya sabes, cuando te dicen una mala noticia, el primer paso es que te enfadas con ellos, el segundo paso es que lo lloras, el tercer paso es que lo aceptas y el cuarto paso es que ya ha pasado todo. Ya, bueno, has aceptado el problema o lo que haya pasado, pues tiras para adelante. A los fanboys nos pasa lo mismo. Al cabo de los años tenemos unos ciertos, vamos a llamarlos niveles. Pues yo qué sé, es la primera vez que abres un iPod y huele a iPod nuevo, el olor a Apple nuevo, ese que yo creo que es un perfume que le echan adrede, pues es el amor incondicional a la marca. Así es que, ¿cómo has podido vivir sin esto antes? Es que es literal, o sea, es el nivel 1 de fanboyismo. Quieres a la marca por encima de todas las cosas. Una cosa voy a decir, vale tanto para Apple, vale tanto para Nike, vale tanto para los coches B, vale tanto para los coches C, que siempre se compara Apple con coches, nunca lo entenderé por qué, vale para lo que tú quieras, es algo intrínseco nuestro del ser humano. Bueno, pues eso, el primer paso es que, tío, estás enamorado de la marca, la quieres por encima de todo. Luego, normalmente con el tiempo, igual que pasa con las relaciones y estas cosas, pues te empiezas a desencantar con la marca, vamos a llamarla así, ves, es un pequeñito fallo, eso que, joder, no te vale para lo que querías, eso que se te ajusta, esto que, madre de Dios, que me he comprado otra cosa y no la puedo meter en la red, o no tiene el protocolo X para verlo en I, es el paso de, empiezas a desencantarte con la marca. Esto, al cabo de unos años, acaba en el siguiente paso, en la fase 3 del fanboy, que es que odias a la marca directamente. O sea, de un extremo al otro. De un extremo a otro, es como del odio al amor. Del amor al odio hay un paso, pues esto es exactamente igual. Es, lo quieres, te desencantas y lo odias. Es que lo odias. Es esto de que te llega alguien con un problema, te llega con el equipo y estás diciendo, joder, esta p*** hablando mal. Yo siento mucho que tus siguientes tengan que irme a decir tacos. Es que es... No te oyen, escuchan pitidos. Ah, bien. Está guay. Entonces puedo quitarme el chip de no decir tacos. Por eso dicen, pero qué es esta, es que fíjate, quiero hacer, oh, es que qué mal va, es que te llega uno con un dispositivo, un iPhone, por ejemplo, y dices, pero si es que no puedo hacer nada, si es que fíjate, lo intento meter aquí y esto no funciona. O sea, acabas a todo contra, empiezas a darte cuenta de las luchas de las marcas, de, pero si soy igual que el otro, pero ¿dónde me he metido? Estos tíos me han estado timando toda la vida, pero ¿de qué voy? Es, si para lo que uso esto me he gastado un dineral, que con esto otro, marca Z, puedo hacer exactamente lo mismo y me cuesta 10 veces menos. Pero, es decir, es la fase número 3, que es odias a la marca, pero a muerte. Y es que además lo vas lanzando por todas partes. Yo estoy en ella, más o menos. Estoy entre esta y la siguiente que la veremos. Es que como venga alguien con una manzana, se la tiro a la cabeza. Y no para comer, precisamente. Y luego, normalmente, al cabo de un tiempo, cuando ya llevas mucho odio, ya tienes mucho odio dentro, vas sacando toda la bilis que tienes, pues lo que haces es el paso natural, la aceptación. Es decir, pues mira, chico, pues esto es lo que es, esto llega hasta aquí, vale para esto, sirve para estas cosas, está muy bien, pero está muy bien para estas cosas, para estas otras, pues no vale. Entonces todos los fanboys, todos, pero cuando digo todos es todos. Esto, me acuerdo que el chico de la tienda local de aquí, de donde vivo yo, de Valladolid, las que había, me lo comentó el primer día que me dio que compraba un Mac en su tienda. Dijo, chico, ahora vas a querer la marca, pero dentro de unos años te voy a ver y la vas a odiar. Y razón tenía. He pasado por todas las fases, incluida la aceptación, que es la que estamos, normalmente los que llevamos mucho tiempo, entre el odio y la aceptación a la marca. Entonces, pues lo dicho, aceptas a la marca, está bien, es coherente, te funciona. De vez en cuando vuelves al estadio anterior, la odias a muerte porque te ha hecho y pasada la p***, pues vuelves a pensar que eso va a funcionar todo bien, empiezas a comprarte otras marcas, ves los fallos, ves los beneficios. Comentar que hay gente, como en todo en esta vida, hay gente, por ejemplo, que le gusta ascender en su escala laboral, y hay otros que llegan a un punto y dicen, pues aquí estoy ya muy bien en mi trabajo y no quiero saber nada más, ni ascender, ni ser más grande, ni mucho mejor. Pasa lo mismo aquí. Al final, esa gente que conozco que se ha quedado en el puesto, por ejemplo, han quedado en amor incondicional o empezar a desencantarse de la marca, al cabo de un tiempo, es que es natural del humano, porque el humano siempre tiende a mejorar, pasan a los siguientes estadios, tardan más o tardan menos. De hecho, si os fijáis en los... Si tenéis mucha paciencia y muchas ganas, podéis leeros los típicos blogs de la manzana que existe, que todo el mundo conocemos, y si os fijáis en los usuarios, si les seguís un poco, al cabo de un tiempo ya me he dado cuenta de unos cuantos, no sé si decir el nombre, pero bueno. Mejor que no, por si acaso. Se les ha visto pasar por todos los estadios. He localizado unos cuantos que empezaron, entraban a saco contra el resto de la gente que comentaba mal sobre la marca, dando interesantes datos, pues está bien, es bueno conocerles, pero que ahora mismo están en el paso de la marca. Cuando hay algo que es muy difícil de cuantificar, que no son datos, que son los típicos artículos de opinión, se rebotan, están al lado contrario, odian a la marca, ponen al redactor a parir, cuando realmente no puedes poner a parir a alguien que está en estadios inferiores al del fanboyismo, vamos a llamarlo así, porque el chico es está en otros estadios, ya pasará, tú tranquilo, es un poco de calma. Pero les ves cómo están evolucionando en estos tipos, y no son unos. De hecho, algunos blogs que no se han dado cuenta de que la cosa funciona así, de que los estadios de la manzana son así, de todo en general, pero de la manzana en particular, no se han dado cuenta que hay que cambiar la forma de cómo se tiene que redactar, de cómo tiene que ser el contenido de tu blog, de tal forma que lo adaptes al nivel de fanboyismo en el que estén tus usuarios, porque si no, lo que haces es perderles. Ganas a lo mejor algunos nuevos, pero pierdes los que ya tienes de serie. Jesús Ángel, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, ofreciéndonos tus reflexiones sobre los niveles de los fanboy. Muchas gracias a vosotros por habernos escuchado, y ya sabéis, podéis visitarnos en nuestra pequeña web en www.canalmac.es. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.